Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Manuel Moretti Estelares para invitarlos a escuchar desde casa Radio Futura, FM Futura 90.5, fmfutura.com.ar. Así que en esa cuarentena nos quedamos en casa y en casa escuchamos FM Futura. Gran abrazo de parte mía y de parte de todos los Estelares. Hola. 37 minutos pasaron de las 8 de la noche, después de hablar con nuestros amigues de Radio Estación Sur, seguimos recibiendo más amigues. Como cada sábado a esta hora, recibimos a nuestra amiga Pau Ponce. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, compas. Buenas noches a toda la oyentada de Futura. Muy bien, muy bien. Muy contenta de compartir de nuevo este sábado con ustedes. Contentos, bueno. Contentes de recibirte por acá. Y también porque venís con visitas. Vengo, sí, este sábado cambiamos, igual lo del sábado pasado, la voz de Les Niñez, fue todo un éxito. Sí, la rompió mal. Sí, impresionante, mucha gente muy contenta ahí escuchando la voz de Les Pequeñez, así que en algún momento vamos a volver a sumarles. Esta vez tenemos a un invitado adulto y les cuento que trasciende, o sea, en realidad no es un invitado platense, como tenemos todos los sábados, es un tema que abarca, por supuesto, también a la ciudad de La Plata, pero a todo nuestro país, o sea, es un tema de alcance nacional, es un tema muy importante por su valor simbólico para todas las personas. Estoy hablando de la industria editorial, estoy hablando de los libros, de quienes hacen los libros, para que nosotros después podamos disfrutarlos y acompañarnos. Y me imagino posiblemente ustedes y quienes estén del otro lado escuchándonos durante este tiempo de pandemia, nos debemos haber acompañado un montón de muchos libros, de muchas lecturas que hicieron que pasáramos este tiempo un poquito mejor. Totalmente, sí. El libro fue una de las claves para sortear el aburrimiento de la pandemia, ni hablar. Bien. Les voy a tirar algunos datos antes de invitar a nuestro entrevistado. Según los informes de la Cámara Argentina del Libro, que les invito a acceder en internet, pueden googlear para mirar ustedes los números, en los últimos 4 años la industria editorial cayó un 40%. Del año 2014, finales del 2014, principios del 2015, se habían producido 100 millones de libros en la Argentina, chiques. Muchísimos libros en nuestro muchísimos país. Y terminado el 2018, principio del 2019, en uno de estos últimos informes, los números demuestran que cayó casi la mitad del porcentaje. O sea que estamos hablando que es la industria editorial está atravesando una crisis que viene de estos últimos años, sumada a la crisis de la que venimos hablando durante todos los sábados con muchos artistas por la pandemia. Como ya charlamos en otra ocasión con algunos compañeros de danzas, de la Federación de Danzas, en el caso de la industria editorial está pasando más o menos lo mismo. Hay varias diferencias, pero hay una cuestión puntual que es que acá tampoco hay un Instituto Nacional del Libro. Entonces ahora nuestro entrevistado nos va a contar un poco de qué se trata toda esta movida que lleva más o menos 2 años para lograr la implementación de una Ley Nacional del Libro y la creación del Instituto Nacional. Tenemos en línea a Enzo Maqueira, me sale. Sí, está bien. Maqueira, ¿puede ser? Ahí sí. Va. Porque perdón, Enzo, te tengo agendado como Maqueira. No, terrible. No, a mí me pasa a veces que pongo al revés la letra. Puede ser un poco de eso también, entonces, sí. Eso puede ser. Bueno, tenemos en línea a uno de los integrantes de la Unión de Escritoras y Escritores. Es escritor, autor de Hágase Usted Mismo y Ruda Macho, entre otros. Y está conversando con nosotros al aire de Futura para contarnos por qué es necesario un Instituto Nacional del Libro y para que nos cuentes también un poco sobre todas estas movidas que se están llevando adelante para lograr la implementación de la ley. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación y mando un saludo grande a todos, a quienes están escuchando el programa, a todas las oyentes y los oyentes de Futura. Mira, el Instituto Nacional del Libro, bueno, el diagnóstico más o menos lo acabas de dar y es muy acertado, la baja terrible de la industria editorial argentina. Pensemos que la industria editorial argentina a mediados del siglo XX era la más fuerte en idioma español, era el faro, que acá se salió de la primera edición de Cien Años de Soledad, por ejemplo. Así que García Márquez desde Colombia mandó el libro a Buenos Aires y de acá salió y se armó lo que fue después conocido como el boom de la novela, de la narrativa latinoamericana, que tuvo el eje en Europa, pero de acá salían los libros, ¿no? Lo mismo con Rayuela y demás. Sí, la industria editorial argentina era muy fuerte. Eso, como todo, como gran parte de nuestras cosas, lamentablemente se fue perdiendo y llegamos a esta situación crítica con, efectivamente, hasta antes de la pandemia, un 40% menos de producción de libros, de venta de libros, de cierre de librerías, bueno, todo el peor panorama que se les pueda ocurrir, ese es el de la industria del libro, y eso hizo que Argentina pasara a estar al fondo de los países que exportan libros, por ejemplo, y que ya no tenga ese lugar que antes tenía de preponderancia en la industria, su industria editorial. Lo cual es interesante tener en cuenta, porque muchas veces cuando hablamos de libros pensamos en símbolo, en la cultura, en el derecho a leer y todo eso, que está buenísimo, y es así, estoy de acuerdo. Pero pensemos que la industria cultural le genera al país ingresos similares a la industria del turismo. O sea, no es que tenemos que estar siempre pidiendo perdón y permiso para publicar los libros, ¿viste? Si es una industria fuerte o que tiene potencialidad de ser fuerte. Y la industria del libro ahí dentro de la industria cultural tiene un lugar que es demasiado chico para la potencialidad que tenemos. O sea, la mano de obra que hay. Empecemos por hablar de autoras. Autores, en este mismo momento tenemos un boom de escritoras argentinas en todo el mundo, con Mariana Enríquez, con Samantha Schweblin, con Claudia Piñeiro, con Adriana Harvey, con Selva Almada, bueno, todos ya sabemos quiénes son los nombres. Y sin embargo, no lo estamos aprovechando. O sea, tenemos a la Argentina otra vez puesta en el ojo del mundo en literatura, y sin embargo nuestros libros no están a la altura, no los podemos producir acá, sale muy caro. El papel en Argentina se paga en dólares, ya con eso les digo todos los problemas que se vienen de ahí, por eso son tan caros los libros, nos cuesta mucho exportar. Si Argentina realmente podría ser un gran exportador del libro argentino y nos generaría un montón de dólares con lo que necesitamos los dólares en este momento, y sin embargo nada de eso sucede porque no hay un Instituto del Libro que de alguna manera organice y empiece a ajustar todas las piezas de este esquema que hace agua por todos lados, ¿no? Entonces sigo. Dentro de esa lógica, lo que queremos es que, así como hay un Instituto Nacional para el Cine, que sabemos que generó mucho y muy buen cine durante muchos años, o como el INAMU, que está en el tema de los músicos, bueno, que haya un Instituto del Libro que, entre otras cosas, permita organizar la industria, que, por ejemplo, pueda tener algún tipo de voz y voto en el tema de los insumos, del precio del papel, de dónde sacamos el papel, cuánto sale el papel, de la producción del libro argentino. Es decir, que no sé, lo que sucede muchas veces es que se imprime en China, por ejemplo, porque sale más barato. Bueno, ver cómo hacer para imprimir acá, que se imprima acá a un precio razonable. En el caso particular de las escritoras y los escritores, también a nosotros nos pasa que somos el último orejón del tarro de esta industria. Somos los que menos cobramos, si es que cobramos, los que más tarde cobramos. O sea, por cada un libro que sale 1.000 pesos, a un autor le pueden quedar 100 pesos como mucho, que cobrará dentro de 6 meses. O sea, que 100 pesos que vendí, un libro que yo vendí hoy, los cobro en 6 meses, y esos 100 pesos sabemos ya no van a valer 100 pesos. Claro, entonces, tal cual. Entonces, es toda una situación en la que los autores estamos muy en desventaja. Justamente lo que se vio en esta pandemia es la necesidad de que haya gente que provee el material, que genera texto. De hecho, hubo toda una polémica al principio de la pandemia porque se repartían PDFs de autores vivos argentinos alegremente, y muchos decían, che, paren, es mi trabajo y yo estoy acá, no tengo para comer, no le puedo comprar una mochila a mis hijos, y se están repartiendo mi trabajo. Y un poco de decir, bueno, ¿qué hacemos para que no pase esto? Para quienes creamos los textos, que es la materia prima de una industria que puede ser muy pujante, tengamos nuestra protección también, tengamos nuestros derechos laborales, tengamos mínimamente asegurado ese 10% que ni siquiera está asegurado en muchos casos, ¿no? Entonces, un poco el Instituto del Libro vendría a eso, a acomodar la situación de quienes escribimos los libros en particular, pero a ubicar a la industria del libro argentino en un lugar de preponderancia y que se puedan aplicar diferentes políticas estatales que reorganicen una situación que se desmadró. Tenemos el problema de los monopolios, por ejemplo, que hay dos grandes grupos editoriales que desequilibran el mercado. Después tenemos la feliz noticia de las editoriales independientes que contra viento y marea avanzan, pero podrían tener muchísima más ayuda. Bueno, hay muchas cosas por hacer que lamentablemente en un país con tanta tradición, con tanta rica tradición en libros como es el nuestro, no se están haciendo. Enzo, y con todo con todo esto que estás contando, que no es de ahora, que lo dejás bien claro, que viene hace un par de años, y bueno, también Pau en la introducción lo mencionaba, ¿cuál es la respuesta que tienen? Porque, no sé, me imagino, una no respuesta hace un par de años, donde ya la crisis estaba evidenciada, pero ahora con el problema de la pandemia, como a muchos otros sectores, la crisis es mucho más profunda y es mucho más... es mucho más de emergencia, podremos decir. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Bueno, hace varios años que se está planteando la necesidad de la creación del Instituto Nacional del Libro, y en principio fue planteado por las cámaras del libro, en su versión original. Eso, hubo un dictamen una vez y hubo un proyecto que avanzó bastante, hace más o menos 10 años, que avanzó y que a último momento se le dio de baja por cuestiones presupuestarias, es decir, cuando se votó en la Comisión de Cultura, pero cuando fue a presupuesto, ahí se le dio de baja. Y en este último empujón que le estamos dando, esto empezó hace 2 años más o menos, con las cámaras del libro y a través del entonces diputado Daniel Filmus, ¿no? Él fue el que armó el proyecto de ley que está circulando ahora. Ese proyecto fue tratado en Comisión de Cultura del Congreso el año pasado. Obtuvo dictamen favorable, y se habilitó a que pasara ya a ser tratado en las cámaras y había de alguna manera una cierta idea de que la ley salía, pero después hubo elecciones, cambió la composición de la Comisión de Cultura, bueno, por cuestiones de operativas del Congreso, volvió para atrás y vuelve a Comisión de Cultura. Hoy en día, afortunadamente, primero las escritoras y los escritores, la Unión de Escritoras y Escritores particularmente, como colectivo que nos empezamos a juntar hace 3 años y que desde noviembre del año pasado tenemos nuestro primer estatuto, nuestra primera comisión directiva y ya estamos en tratativas en trámites para hacer asociación civil, decidimos que íbamos a apoyar este proyecto de ley de las cámaras del libro para un Instituto Nacional del Libro, siempre y cuando nos aceptaran algunos cambios, porque lo que nos pasaba, que el proyecto estaba muy bueno para los imprenteros, para las editoriales, para la librería, para los distribuidores, pero en un solo punto se hablaba de la producción y ni siquiera se especificaba de qué hablamos cuando hablamos de producción. Solo identificamos que no se nos nombraba directamente en ese proyecto de ley. Lo cual no es ninguna sorpresa porque es lo que decía antes, que siempre somos el último eslabón de esto, el último orejón del tarro en la industria del libro. Entonces decidimos que íbamos a tomar el todo por las astas, que nos íbamos a hacer cargo de impulsar esta ley, porque, ¿qué pasa? Las cámaras del libro, los emprendedores libreros necesitan un poco de que los escritores la impulsemos porque somos las figuras más visibles dentro de todo esto. Una foto de algunos de nosotros con el cartelito de ley del libro tiene mucha más visibilidad que la de un imprentero, por ejemplo. Pero la verdad es que estamos todos en la misma industria, ¿no? Entonces, medio que nos pedían que apoyáramos el proyecto de ley, nosotros decíamos, no lo vamos a apoyar porque no figuramos directamente. Bueno, y de a poco fuimos involucrándonos más hasta que logramos que nos incluyeran, logramos que la producción autoral figurara como tal específicamente en la ley, es decir, que el Estado debe, a través del Instituto Nacional del Libro, llevar a cabo una serie de acciones destinadas y de políticas públicas destinadas a fomentar la producción autoral de los libros, ¿no? Esto no estaba. Se hablaba de producción, que todo el mundo lo daba por hecho que era del papel para arriba, ¿no? Eso es uno de los puntos. Después hay un consejo que es el que manejaría este Instituto del Libro. Bueno, decía en el proyecto original que iba a haber un representante o dos de las cámaras del libro, dos de las imprentas, dos de las editoriales, etcétera, etcétera. No figuraba, y creo que era un autor solamente. Nosotros pedimos que haya mayor representatividad de los autores, y también que se eligieran democráticamente, porque en el proyecto original aparecía una elección media abstracta. Bueno, y a partir de entonces, de este último año que nos pusimos con la Unión de Escritoras y Escritores al frente de reimpulsar esta ley, por suerte tuvimos mucho éxito. Hubo una asamblea abierta que hicimos hace un mes, dos meses aproximadamente, a la cual asistieron, todo esto fue por Zoom, asistieron el ministro de Cultura Tristan Bauer, el ministro de Educación Nicolás Trotta, la presidenta de la Comisión de Cultura Gisela Scaglia. Quiero aclarar que Gisela Scaglia es de Cambiemos, y bueno, Bauer y Trotta son de Frente de Todos. También estaba la vicepresidenta de la Comisión de Cultura, que es de Frente de Todos, y las diferentes fuerzas coincidieron en la necesidad de que esta vez sí, por fin, tengamos una ley del libro. Así que en este momento estamos en eso. Tuvimos varias reuniones, estamos teniendo todas las semanas reuniones con diferentes protagonistas del mundo de las leyes y del Congreso y demás, y de la política que nos están acompañando en esto. Y la idea es que antes de fin de año tengamos que tener el dictamen nuevamente en Cultura y que se pueda llevar a las cámaras para que sea votado. Enzo, te hago una pregunta porque pude leer en varios medios, en otras notas que se habían hecho, algunas declaraciones también, como duda, o en realidad no duda, se hace mucho hincapié sobre cómo se financiaría, porque le recordamos a la oyentada que estamos hablando sobre la creación del Instituto del Libro. Quisiera saber eso, cómo se financiaría este ente, que la particularidad que tiene es que es un ente que crearía políticas públicas, no que dependería directamente del Estado. O sea que ustedes de alguna manera recibirían financiamiento estatal, pero también se autofinanciaría. Según el proyecto de ley tal cual está ahora, el 2% del presupuesto nacional del Ministerio de Cultura iría a la creación del Instituto Nacional del Libro. Así es como está ahora. Bien. Ese es un porcentaje que es muy... estamos hablando más o menos de unos 80 millones de pesos, que tendrían... De ahí habría que sacar un 24% aproximadamente, según el proyecto, para pagarle a la gente que trabaja en el instituto, y quedaría el resto para otras cuestiones, por ejemplo, no sé, para imprimir libros a bajo costo, lo que a ustedes se les ocurra, que es muy poco. Pensemos que el Inca, por ejemplo, que como sabemos se financia con un porcentaje de las entradas del cine, tiene un presupuesto de 1.200 millones, o sea, acá estamos hablando de 80 millones. Entonces nosotros, cuando empezamos a apoyar este proyecto y acompañarlo, pedimos que, por supuesto, ese presupuesto se amplíe, pero además que no dependa de una partida presupuestaria del Ministerio, sino que se busque, se arbitre en unos medios para lograr que sea autárquico y que se autofinancie, por ejemplo, como hace el Inca con las entradas de cine. Eso está todo también en este momento, porque como este es un proyecto de ley que hay que volver a presentar, se lo estamos reformulando. Muchas de las críticas que se hicieron en este último tiempo, sobre todo en este punto, que es en el financiamiento, que sí tienen razón, efectivamente es poco el dinero, hay que tener en cuenta que todavía este proyecto se está trabajando en uno mejor. Entonces, todas las críticas sirven justamente porque nos permiten pensar en cuestiones que quizás a nosotros se nos escapan o no ponemos el énfasis ahí, y este es uno de los puntos que tomamos, esa crítica la tomamos, y estamos viendo de qué manera se puede modificar para que el presupuesto sea mayor y que el ente no dependa de una voluntad política de turno. Perfecto, muy bien. Enzo, como para ir cerrando, me parece interesante que vos nos cuentes, porque por ahí no todos conocen, ¿cómo es el proceso de producción de un libro? Por supuesto que hay algo de todo esto que es muy subjetivo en cuanto a la creación del escritor o de la escritora, pero después, hasta que el libro llega a la librería y nosotros podemos ir a comprarlo, ¿cómo es ese proceso? Porque vos estás diciendo, bueno, escritores y escritoras son del último eslabón de este proceso. ¿Qué es todo lo que hay en el medio que nosotros no conocemos? Bueno, depende mucho de qué tipo de escritor o escritora es, ¿no? Porque muchas veces otras críticas que nos hacen es, ustedes escriben, una novela que no lee nadie y quieren que un ente y el Estado sea a cargo. No, pensemos que estamos hablando no solamente de gente que escribe una novela pretenciosa, intelectual y para la cultura, que no lee nadie, que leen 5 personas, que los hay y es muy válido, ¿eh? Pero estamos pensando también en gente que escribe un libro de historia, para chicos o para el colegio, libros de texto, o El Poder Curativo del Jugo de Tomate, o El Horóscopo 2021, es decir, todo tipo de libros. O sea, es importante esto, porque también cambia la forma y el trato. Porque sí, a veces parece un poco excesivo pensar que quieren que el Estado financie la actividad de estos que se hacen los escritores elevados, los poetas. No, quiero que el Estado financie una industria que le, o que se ocupe de una industria que es la industria del libro en general, todo tipo de libros, ¿sí? Entonces, el problema empieza ahí, porque somos, por un lado, el primer eslabón de la cadena, porque somos los que aportamos el texto que después va a ser en puesto en papel y en tapa y demás, pero somos los últimos incorporados que cobramos más tarde. Esa primera parte de la cadena, que es escribir un libro, te puede tardar 10 años, 20 o 3 meses, depende qué tipo de libro, si es por encargo, si es porque lo querés hacer vos, si es tu obsesión o literaria, no sé, si sos la Iseca, querés escribir una novela de 1000 páginas, puede estar un montón de años. Si te contratan para escribir, che, escribime, no sé, la historia de la comunidad mapuche para el EGB, bueno, voy y lo escribo, capaz te lo hago en menos tiempo, 6 meses, no importa. Pero ya esa primera parte, que es la producción de los textos en sí, es muy diversa, es muy heterogénea, y tienen por lo general muchísimo trabajo, y es el que peor pago está, ¿sí? Una vez que yo tengo ese texto, lo mando a una editorial. ¿Qué hace la editorial? Por lo general tiene un editor que lo lee, lo acepta o no lo acepta. Ese editor, por supuesto, cobra. Ahí empezamos a hablar de gente que cobra y que no se pone en duda de que cobra, ¿no? Porque muchas veces los autores nos ponen en dudas si tenemos que cobrar o no. Ese editor lo lee, le piensa en un título a veces, o acuerda un título con el autor, habla con un diseñador que lo planta en un texto, también se le paga por supuesto al diseñador, al mismo tiempo alguien que hace la tapa, que puede ser el mismo diseñador o diseñadora o no, después alguien que corrige ese libro, o sea, ya tenemos editor o editora, quien diseña, quien corrige, tres personas, las tres cobran, todos en el marco de la editorial. Después, una vez que la editorial lo tiene, viene el gran problema, que es la distribución. Algunas editoriales tienen distribución propia, muy pocas, otras se reúnen entre varias y arman una distribuidora, u otras tienen que caer las distribuidoras grandes que te sacan un montón de porcentaje. De hecho, a veces el porcentaje del libro, un 40%, a veces se va solo en la distribución y a veces más. Entonces, de cada 1000 pesos que sale un libro, 100 me llevo yo como autor, 400 se lleva a la distribuidora. Es impresionante. Y va a la librería, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de eslabones que hay en esta cadena. A la librería tiene que llegar, la librería lo recibe, lo pone en venta. Antes se trabajaba mucho a consignación, ahora se trabaja más en firme. La librería, una vez que lo vende, y ahí empiezan todos los problemas, le dice a la editorial, mira, vendí este libro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces la librería, cuando vende ese libro, tiene que pagar a la editorial, no tiene la plata para pagar, ¿no? Porque viene arrastrando deudas de atrás. Entonces no le avisa a la editorial que acaba de vender el libro, sino hasta 6 meses después, por ejemplo. Claro. Entonces eso hace que el autor tenga que esperar esos 6 meses primero que la librería le avise a la editorial que vendió el libro. Y lo mismo la editorial también tiene deudas y agujeros, y capaz que tampoco te avisa ahí que vendió, y te avisa otros 6 meses más. Entonces vos, que estuviste 10 años trabajando en tu novela, o 3 meses en tu investigación de lo que sea, o 4 años, no importa, capaz que tardás un año recién en recibir esos 100 pesos que te correspondían de aquel libro que se vendió. Porque cada actor de la cadena tiene un montón de problemas, que son todos muy entendibles, porque cada actor de la cadena tiene que pagar un montón de insumos. La editorial tiene que pagar el papel que se trae, como decía, es en dólares, por ejemplo, ¿no? Entonces vos comprás el papel o contratás un libro hoy, y la semana que viene te va a subir el dólar y ya tenés otro precio, otros costos totalmente distintos. Entonces es muy comprensible que toda la cadena de libros funcione medio así chueca, porque realmente hay mucho para resolver. Y todo termina repercutiendo en quienes escribimos libros, que somos los últimos en cobrar, los que cobramos más tarde, los que cobramos menos, los que incluso a veces no cobramos. Y la verdad es que sin autores no hay libros. Entonces, un poco el punto es ese, ¿no? Primero necesitamos que esté la materia prima, que es el texto, y a partir de ahí empezar a reordenar todo. Ni hablar. Bien, es muy necesario entonces que se siga debatiendo, que salga el dictamen, que se cree este nuevo ente, y ni hablar que es para revalorizar el laburo que hacen ustedes y que es tan necesario. No solamente, como vos decías, como en términos culturales, sino el valor económico también que le aporta la industria a nuestro país, y ni hablar en este momento en el que hay muchísimos, no solamente en cuanto a la cultura o al arte, hay muchísimos proyectos programas, planes en busca de poder reactivar la economía del país. Uh-huh. Enzo, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Bueno, compañeros, hablábamos entonces con Enzo Maqueira. Ahí dije bien el apellido. Sí, ahora sí, excelente. Porque lo tenía anotado de una manera en una hoja y de otra manera en otra hoja. Bueno, esto puede pasar porque es radio. Obvio. En vivo. Una de las cosas que yo estuve leyendo del proyecto para la creación del instituto, y que Enzo lo mencionó al principio y ahora también, y me parece re importante, es, bueno, el auge de editoriales y librerías independientes y más pequeñas, y poder lograr que todos los libros lleguen a todos los rincones de nuestro país. Uh-huh. Pensaba que quienes somos del interior, seguramente en Futura hay muchos compañeros, y del otro lado de la Ayuntada también hay, más que nada en esta ciudad, que es una ciudad en la que habitamos muchas personas del interior del país y también de otros países. ¿Cuántas veces hemos ido a buscar algún libro a la única librería, que en realidad es la papelera, porque ni siquiera vende libros, vende cartulinas, a encargarle el libro que escuchamos en la radio, que se publicita? Entonces, digo, qué importante que podamos pensar justamente en que podamos acceder todas las personas a los libros. Ni hablar de esto que mencionaba Enzo, que la verdad es que el precio de los libros no es que no lo valga, sino que, bueno, a veces se dificulta comprar un libro, porque algunos son muy costosos, o bueno, muy costosos para lo que cada uno puede, ¿no? Uh-huh, pero uh-huh. Creo fundamental eso, ¿no? Que tengamos, que haya un nuevo ente, que el Estado también pueda apoyar esta iniciativa, y bueno, que salgamos no solamente escritoras y escritores, sino un montón de otras personas también que están atravesando bastante heavy esta crisis por la pandemia. Compañeros, muchas gracias por el espacio, como siempre. Un abrazo a ustedes y a toda la oyentada de Futura. Dale, gracias, Pau. Pará, antes de que cierres la puertita de acá de la transmisión de la noche, decinos qué canción, claro, vamos a escuchar, que aparte creo que es un temazo, creo que es un temón. Es un temón, es cierto. Mujeres, ahí las mujeres arriba, ponemos el puño para arriba. La canción se llama Cabeza No Borradora, de Isla Mujeres.